le cuento un sueño que tuve anoche. Soñaba yo que tenía metido en un cuarto oscuro y un saco que contenía más de 500.000 duros. Soñaba yo que tenía metido en un cuarto oscuro y un saco que contenía más de 500.000 duros. Y estamos contando lo que contenía. Nunca se acababa la contaduría. Y estamos contando lo que contenía. Nunca se acababa la contaduría. Y cuando me desperté y vi que estaba contando los botones de la retina que de los cartoncillos blancos. Y cuando me desperté y vi que estaba contando los botones de la retina que de los cartoncillos blancos.